Bueno, buenas tardes. No podía responder esta mañana porque casi no tenía señal. Anduvo por allá recorriendo las comunidades y en realidad muy triste la situación, lo que estamos pasando, porque en realidad todo, yo creo que todas las noticias salen que en Tartagal estamos sin agua hace bastante día, y bueno, en parte sale agua y sale como a María y entonces en realidad muy, muy triste. En realidad lo que sufren son más de las comunidades, porque las comunidades que hay familias que no tienen no tienen cómo guardar agua y entonces le pasan muy mal, muy triste, porque en realidad es lo que estamos pasando hoy. Y bueno, mientras hace calor a 45 grados por día, y creía yo que no sé cómo pasaríamos después de los días que vienen, porque nosotros estamos sin agua hace bastante, hace casi más de 30 días que estamos sin agua, y en realidad vienen los camiones cisternos. Pero ¿qué pasaría? Que hay muchas familias que no tienen cómo recibir agua y entonces no tienen vasija para recibir agua y es muy triste porque lo que estamos pasando. Y inclusivamente los de asuntos indígenas, todos los funcionarios donde corresponde a los pueblos originarios, ellos no están haciendo nada, sino que ellos van comunidad por comunidad y dan dos tinacos de 600 litros y no, o sea, no es nada para la comunidad. Entonces, en realidad muy triste. Pero bueno, eso es lo que estamos pasando hoy. Esa es la noticia que les cuento ahora, que estos son reales y bueno, lo que estamos pasando hoy.